para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las novedades de Fortnite Capítulo 2. Epic Games confirmó que la segunda temporada del videojuego será estrenada el próximo 20 de febrero. El título originalmente se retrasó por 2 semanas, debido al cambio del motor que estaba causando problemas de programación, según el comunicado de la compañía. La empresa también garantiza a sus seguidores nuevos desafíos, más eventos, personajes, armas y un valor que aún no ha sido revelado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.